No me vuelvas a llamar, tratando de explicar que lo que vi no era cierto. Vergüenza debías tener si me quieres convencer que eres fiel y eres sincero. Noche y día, es solo él. El chico. apartamento sí.